La música suena, es hora de saltar. Unidos como siempre, vamos a disfrutar. Miramos el mapa, buscamos el lugar donde la patrulla canina se va a juntar. Río Ceras está nervioso, Antonio busca el cofre, mientras el murciano planea el golpe. Amigos en el battlebus, volando alto, unidos por el juego y por el asfalto. No importa la derrota si estamos los cuatro, unidos en la vida y en el teatro. La patrulla canina, más que un equipo, es una banda con su propio prototipo. Caemos en el bosque o en la ciudad, viviendo nuestra propia realidad. Reímos sin parar. Herbie ya se ha ido a otro lugar, pero al final del día lo que queda aquí es que somos amigos y soy muy feliz. Amigos en el battlebus, volando alto, unidos por el juego y por el asfalto. No importa la derrota si está. Amigos en el battlebus, amigos en el battlebus.